Pepsi Center. Bulitos en Ibero 99.fm y durante los turnos en vivo, Ibero 90.9. Invita. Cuenta con una cicatriz en la cara y tiene una aparición en el video de Give Me the Power de Molotov. Roberto Sosa en portada con el estreno de El Fantástico Mundo de Juan Orol, en la que da vida al mejor peor director de la historia del cine mexicano. Una crónica para enamorarse de Berlín y otra que habla del movimiento Freegan en el Reino Unido. Además, parodias tuiteras, las galletas más ricas de la ciudad, el tour de cine francés y la reapertura del Museo Tamayo. Busca la revista impresa o en su versión para iPad. Entra a gatopardo.com y en Twitter como @gatopardo.com. Ibero 90.9 recomienda. Un festival itinerante que presenta la mejor selección de cine francés contemporáneo alrededor de la República Mexicana y Centroamérica. 16ª edición del Tour de Cine Francés. 7 películas francesas, 20 cortometrajes mexicanos. Del 7 de septiembre al 6 de diciembre. Informes en www.tourdecinefrancés.net. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La iglesia se ha quedado atrás 200 años. ¿Cómo no vamos a agitarnos? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en lugar de valor? Quien pronunció esta frase fue el cardenal Carlo María Martini, arzobispo de Milán. Poco antes de su muerte, acaecida el 31 de agosto en la residencia jesuita de Galarate, en Varese, Italia. El cardenal Martini nació en Orbasano, Turín, el 15 de febrero de 1927 e ingresó a la Compañía de Jesús en 1944. Hizo un doctorado en Teología Fundamental y en Sagrada Escritura en la Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Bíblico, respectivamente. Llevó a cabo una fulgurante carrera académica y cuando había sido propuesto como candidato a rector de la misma Universidad Gregoriana, fue nombrado arzobispo de Milán por Juan Pablo II. Esa arquidiócesis es una de las más grandes de Italia y al tiempo de su nombramiento, una de las más complejas y problemáticas. A su muerte, la situación había cambiado significativamente. En una entrevista concedida al sacerdote jesuita George Spurgill poco antes de su muerte y relatada posteriormente en el diario Corriere della Sera, expresó que la iglesia está cansada en Europa y en América. Nuestras grandes iglesias y nuestros conventos están vacíos y la burocracia romana aumenta. Nuestros rituales y nuestra ropa son pomposos. ¿Expresan estas cosas lo que somos hoy día? Señaló que se requería una profunda conversión que, como lo hizo el Concilio Vaticano II, devolviera la Biblia a los católicos. Solo la persona que percibe en su corazón esta palabra puede ser parte de los que ayudan a la renovación que le urge a la Iglesia y podrá responder a las preguntas fundamentales personales de manera acertada. Ni el clero ni el derecho canónico pueden sustituir a la conciencia interior del hombre. Las reglas externas, leyes, dogmas, etcétera, son elementos para aclarar la voz interior y el discernimiento espiritual, que no son una herramienta para disciplinar. Así creía y pensaba este hombre de iglesia que pudo ser papa, pero la enfermedad se lo impidió. Bien, buenas tardes, soy José Baúj y voy a estar supliendo al doctor Javier Prado Galán el día de hoy en este Sigma Sobremesa. Antes de dar curso al programa, quiero recordar a nuestros radioescuchas el Twitter, que es @sigma_sobremesa, y el teléfono de cabina, por si alguno quiere intervenir con este interesante tema. El teléfono es 5292-5909. Bueno, me acompañan en cabina el doctor Enrique Vascocha. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Joseba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también me acompaña el doctor Pedro de Velasco. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio también. Muy bien, y el maestro José Luis Bermeo Vega. Hola, Joseba. Egunon. Tan bueno. Pues entonces vamos a dar curso un poco al programa. Uno me dice que es una palabra vasca que significa buenos días, más bien buenas tardes. Sería arratsaldeon, ¿verdad? Arratsaldeon. Arratsaldeon, sí. Recuerda tus tiempos estudiando ahí en la Universidad Jesuita de Deusto. Y hoy vamos a abordar un tema jesuítico, que es el del cardenal Martini, un tema complicado. De origen, simplemente digo un poco en el contexto de esta universidad de inspiración cristiana. ¿Por qué? Porque era un jerarca eclesiástico perteneciendo a la Compañía de Jesús, lo cual ya es una contradicción en cierto sentido, porque la Compañía de Jesús, uno de los votos explícitos es que no pueden aceptar dignidades eclesiásticas, y por otra parte es también un... no solo un jerarca eclesiástico, sino que alguien que pues no estaba muy de acuerdo con ciertas visiones unívocas de la Iglesia Católica, sobre todo a raíz de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que como ustedes saben presidía o mandaba por el actual Papa. Pero bueno, ustedes son mucho más duchos que yo, así que ilústrenme, ¿quién era el cardenal Martini? Carlo María Martini. Bueno, yo creo que fue alguien que se distinguió básicamente por sus estudios sobre la escritura, y creo que también porque, a pesar de que no sé si los compañeros de esta mesa pudieran ilustrarme al respecto, creo que pues el nombramiento como arzobispo de Milán no fue de ninguna manera una elevación en y un premio a lo suyo, sino más bien aquello que el lenguaje eclesiástico, por lo tanto en latín, era promoviatur o reboviatur. Él llevaba un año como rector de la Gregoriana, si no me falla la memoria. Obviamente es el rector de una universidad que es la universidad probablemente más importante de la Iglesia y que está en manos de la Compañía. Era preferible tenerlo encargado de una arquidiócesis que a cargo pues de esta dirección, sobre todo por su manera de pensar y por las consecuencias que esta manera de pensar y este enfoque podría traer para las generaciones de futuros sacerdotes. Bueno, sí, efectivamente, eso que dijiste, sobre todo lo de que era escriturista y que era alguien apegado a intentar esclarecer la verdad tras de los evangelios, eso tal vez tenga que ver con una concepción de Cristo que ya era compleja dentro del seno de la Iglesia, no lo sé, quizá igual Pedro pueda decirme algo al respecto. Bueno, yo iba a decir algo que tiene que ver con esto de que era escriturista y era un académico, y un poco en contra del planteamiento inicial que hacías. Era un hombre que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas de la Iglesia. Yo lo plantearía exactamente al revés. Yo creo que era un hombre que tenía una serie de posturas muy evangélicas, con las que a lo mejor varios jerarcas de la Iglesia no estaban muy de acuerdo. Bueno. Sí, que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo estar en contra de algo, de enseñanzas de la Iglesia o de leyes o de X cosa, que tener una postura personal y comunitaria muy clara, muy definida, muy rica en muchísimos aspectos que ya tocaremos, y que creo que eso es lo importante, la aportación que ese hombre, desde su experiencia personal, académica, pastoral y jesuítica, todo esto es la experiencia humana, pudo tener frente al Evangelio, frente a la experiencia de Dios y evidentemente frente a la Iglesia misma y a la estructura y a la jerarquía y a posiciones que a lo mejor son conflictivas. Sí, yo diría que estoy de acuerdo con Pedro, pero pese a esto, o sea, no podemos olvidar que hubo una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Dominus Jesus, me parece, si no pronuncio mal el latín, no sé si tengo acento alemán o italiano, que monopoliza una visión de Jesús muy concreta, ¿no? Con la que tal vez el cardenal Martini no estaba muy de acuerdo, tal vez porque su interpretación era más amplia o más apegada a la escritura, como estás diciendo tú, ¿sí? Pero parece que la jerarquía católica efectivamente va por un sendero muy claro, ¿no? Con el que quizá no estaba de acuerdo Martini, y probablemente tú, y probablemente yo, y probablemente muchos, pero la Iglesia Católica fija un sentido claro, ¿no? No, sí, yo creo que coincido con Enrique, con Pedro, que lo que llegó a distinguir, o que distinguió en primer lugar a Carlo María Martini, fue no solo un conocimiento muy muy hondo de la Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, sino una apropiación existencial del mismo. Es decir, Carlo Mario Martini no era solo un doctor que podía enseñar en cualquier universidad del mundo Sagrada Escritura. Carlo Mario Martini, todo ese saber, todo esa, dejó que entrara en su vida, dejó que la transformara, y era capaz de transmitir esa experiencia muy, muy arraigada. Ahora, esa experiencia se volvía muy incómoda para muchos, eso es cierto, pero por otro lado se volvía también, y eso es lo que sucedió en el radio en Italia, se volvió en la catedral de Milán, se volvió en todos los foros donde aparecía este hombre, se volvió en algo muy interesante, donde la gente volvía a encontrarse con el Evangelio. Sí, no, en balde fue presidente de la Comisión de Obispos y Arzobispos de Europa. O sea, sí. Es curioso porque mientras él era una figura muy, por un lado admirada y por otro lado grata a sus compañeros de ministerio, hablando del ministerio episcopal, era muy poco grata a los funcionarios del Vaticano. Esto yo se lo escuché en algún momento a alguien que, pues, otro miembro de la Compañía de Jesús que trabaja allá y que, pues, estaba al tanto de todo este tipo de cosas. Ahora, yo quisiera hacer una distinción porque a lo mejor puede prestarse a confusión. Uno de los términos que va a salir constantemente aquí es la palabra iglesia, y creo que a lo mejor puede inducirnos a error, como si la iglesia fuera monolítica, ¿no? Yo creo que hay un sentido amplio de iglesia, que es pueblo de Dios, todos aquellos que compartimos la fe, y otro que es la jerarquía eclesiástica, y dentro de la jerarquía eclesiástica no, tampoco todo ahí es una unidad. Hay gente que piensa de un modo y gente que piensa de otro modo, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, era una persona, creo, cercana al Jesús, bueno, histórico, y al Jesús de la fe, incluso espacialmente. Eso es algo interesante. O sea, fue alguien que no estudiaba desde Roma, sino que estuvo mucho tiempo en Jerusalén, indagando en la figura del Jesús histórico y en las significaciones que podía tener el griego de la época de los evangelios, para ver cuál era la palabra adecuada para decir tal cosa, para decir otra. Me parece que participó en una comisión multireligiosa, o sea, con varios exponentes de distintas religiones, para hacer una edición de los evangelios francamente actualizada. Pero por otra parte, Enrique, eso de la iglesia que dices, sí, esa se supone que es la visión amplia o en sentido lato, pero vuelvo otra vez, perdón, a lo de la Dominus Jesus. Me parece ahí, en ese punto, la Congregación para la Doctrina de la Fe establece que la única posibilidad de salvación está en la Iglesia Católica y en el Jesús de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí también creo que Martini tuvo algo que decir, ¿no? Pues ese es un problema, sí, para la Congregación. Sí, no, a ver, porque yo sí quisiera que nos saliéramos un poco de la polémica de la polémica de Martini contra la doctrina, ajá, digamos, de la Congregación. Primero, la Iglesia siempre ha reconocido que hay salvación fuera de la Iglesia Católica, uh-huh, siempre. Sí. Y el Vaticano II fue algo mucho más claro. ¿Cómo se concibe eso? Es muy complicado, uh-huh, sí. Pero, bueno, eso es lo primero. Pero, independientemente de esto, yo creo que en realidad Martini tiene una experiencia, en eso difiero de Enrique. Yo creo que el haberlo nombrado arzobispo de Milán le hizo un bien a la iglesia. No creo que en la gregoriana Martini hubiera podido hacer mucho, como tampoco pienso que fuera de veras el papa del siglo XXI. Uh-huh. ¿Sí? Creo que como obispo tuvo una experiencia no solo del Jesús histórico y de la academia y de Jerusalén, tuvo una experiencia de pueblo de Dios y una experiencia de comunidad eclesial muy compleja. Milán es una diócesis, decíamos, muy compleja, y que en esa experiencia él encontró un campo, una visión, un horizonte muchísimo más amplio que el que pudo haber encontrado en la escritura simplemente, ¿no? Es decir, Martini se vuelve una figura muy importante para los jóvenes, por ejemplo, porque realmente les habla de algo que a ellos, de un Jesús que para ellos es vivo y importante, y llegan a meditar el Evangelio porque les habla de un Jesús vivo. Pero ese Jesús vivo no lo saca exclusivamente del Evangelio, lo saca de la experiencia que tiene con esos mismos grupos de jóvenes, con las dificultades de su diócesis, incluso con los choques que tuvo con diversos grupos de la iglesia, porque tuvo choques muy fuertes, no solo con la jerarquía, sino con diversos grupos de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Jesús que maneja Martín, o que experimenta Martín, es un Jesús muchísimo más amplio que el Jesús meramente dogmático o escriturístico incluso, ¿no? O sea, que es un Jesús vertido al prójimo, ¿no? No bidimensional, sino tridimensional. Bueno, Fuego, vamos entonces con las canciones. Hoy te lo hemos puesto muy difícil. Hoy estuvo muy complicado, la verdad, pero siempre se puede encontrar a músicos que están buscando su redención, o al menos una especie de comunicación con Dios, y sobre todo algunas cuestiones ideológicas que se pueden satisfacer a través de la música. Y tal es el caso de Jason Pierce, un músico conocido por su trabajo con Spaceman 3 y Spiritualized. Él casi muere de neumonía hace algunos años mientras completaba el álbum Sweetheart Sweet Light, y en este material se percibe el acostumbrado uso de ambiciosos juegos de cuerdas, y en diversas ocasiones suenan coros gospel que él mismo define como una especie de acercamiento al cielo, le gustara o no. Durante esta etapa escribió varios temas en los que hacía clara su experiencia y donde buscaba alguna especie de acercamiento con la religión, estrictamente con la figura de Jesús. Jason Pierce pide al Redentor que lo conozca el día de su muerte y que lo cuide cuando ya esté en el cielo. Y tal es el caso explícito de la canción Life is a Problem, del álbum que ya mencionamos antes, a través de Sigma Sobremesa. Jesus, won't you be my radio broadcast direction where I gotta go? Send me your signal and I will receive. Jesus, please be there and take care of me. Jesus, please be my automobile. Won't get to heaven unless God's at the wheel. Send me your chauffeur. Drive me away from my sin, and I won't get to heaven. I won't be coming home. I will not see my mother again, 'cause I'm lost and I'm gone, and this life is too long, and my willpower's never too strong. Jesus, please be my aeroplane. Fly me to heaven and never again. Will I be weak-willed, stoned, or get high? Jesus, please meet me. La iglesia lleva 200 años de retraso. Carlo María Martini. Bueno, estamos de regreso después del corte musical. Me refería antes del corte a el Jesús tridimensional. Yo quería decir con esto no un Jesús hierático, distanciado del hombre, sino un Jesús humano que bordea en cierto sentido lo que teólogos como John Sobrino han llamado este Jesús humano, que casi toca el adopcionismo, ¿no? Que es una de las herejías de la Iglesia, que la Iglesia Católica consignó en su día, ¿no? No sé qué tengan que decir al respecto. De Pedro hablaba de que Martini estaba vertido al prójimo, ¿no? Yo quería comentar un poco sobre esta comezón que traes del Dominus Jesu. No, bueno, es que a mí me sorprendió. A propósito de otro de los grandes auditorios, o de los auditorios en los que Martini tuvo mucho éxito, y que fue entre los ateos o los increyentes con aquellos que creían en algo distinto a él. Durante prácticamente toda la década de los 90, Martini tuvo un programa de radio que se llamaba precisamente, creo que Cátedra para los No Creyentes. Y ahí decía Norberto Bobbio, que era uno de los asiduos de este programa, muy amigo Martini también, dice: finalmente lo que nos distingue o lo que nos separa aquí no es si uno es creyente o no es creyente, sino si uno es capaz de pensar o no, si uno es capaz de abrirse o no a las posturas de los otros. Eso es lo que marca la diferencia, no entre creyentes y no creyentes, sino entre quienes son indiferentes e incapaces de pensar. El hecho de pensar llevó a Martini, por una parte, a recoger muchos planteamientos sensatos, lógicos, bien fundamentados, muchos cuestionamientos hacia la jerarquía eclesiástica, y desde esta gran experiencia que tenía y del conocimiento del Evangelio, él podía distinguir aquello que era fundamental de lo que era superfluo. Esa es una característica también, me parece, fundamental. Y lo que permitió Martini tener como estas posturas, que siendo plenamente evangélicas, resultaban por otro lado también incómodas a una buena parte de la jerarquía eclesiástica. Es un lenguaje sin duda siempre abierto al otro, ¿no? Como demuestra, creo que tiene un libro con Humberto Eco. Yo creo que Martini, y aquí, bueno, no en contra de lo que dijo Pedro, yo creo que lo que yo dije a propósito de la gregoriana y del otro era asertivo. Yo creo que ciertamente el ministerio pastoral de la arquidiócesis le enriqueció notablemente la vida académica a Martín, pero también es cierto, por lo menos eso era lo que a mí me preocupaba, pues que a lo mejor su tarea en la universidad gregoriana podía haber mejorado, pero esto es una hipótesis, tenido una irradiación en otras iglesias que no fuera exclusivamente la iglesia italiana, y tuviera una dimensión mayor. Pero esto es una hipótesis y no lo quito. Lo que a mí me queda claro es que Martini era un hombre, primero, de una fe muy profunda y de una fe auténtica, es decir, de una fe, y por eso la primera página, la primera frase del editorial me parece tan importante. Yo creo que alguien que tiene fe no puede tener temor a enfrentar lo que es la vida misma y la condición cotidiana. Yo creo que el trabajo pastoral, es decir, la atención a su comunidad, esto fue lo que le dio de riqueza a Martini, lo que le permitió también reaccionar precisamente desde su conocimiento profundo del Evangelio, como ya se ha mencionado, y de la Sagrada Escritura en general. Creo que esta visión era la que ilustraba el Vaticano II, a la que invitaba el Vaticano, y que tristemente no parece que haya sido muy apoyada por los pontificados posteriores. Yo simplemente llamo la atención. El cardenal Martini es nombrado rector en 78, el pontificado de la Gregoriana en 78, el pontificado de Juan Pablo II empieza en 79, y casi inmediatamente es sustituido Martini de la Gregoriana y nombrado arzobispo de Milán. Por lo menos para el sospechosismo que decía en nuestro país Krill, a mí sí me llama la atención. Bueno, sobre todo en el contexto de las relaciones pontificado de Juan Pablo y Compañía Jesús. O sea, quizá lo que estás tú queriendo decir es que como académico en relación directa con alumnos y demás, podía haber instrumentado o instrumentalizado otra manera de pensar, ¿no? Pudo encarnar eso que él sabía de una manera más o menos académica en una parte existencial actual y encontrar un sentido. Mira, yo en esto diría una cosa que tiene que ver también con lo que decía hace un momento de si Martini hubiera sido el pontífice del siglo XXI y hubiera cambiado la iglesia. Yo no creo que lo hubiera cambiado, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que seguimos empeñados en pensar que los cambios vienen de arriba, de las autoridades, ¿sí? Sea del rector de la Gregoriana, sea del Papa, sea del presidente de la República o en este momento. Es decir, se nos olvida que los cambios reales vienen de abajo. Y en este sentido yo creo que en el momento histórico en que Martini entra a la Gregoriana empieza a ser una universidad vieja, con miedo, aferrada a una serie de tradiciones y de doctrinas y de grupos y de incluso de personas que se iban haciendo viejas en la Gregoriana. Y en este sentido es muy parecido a la estructura jerárquica romana de la iglesia. Es una iglesia que en un momento dado tiene miedo, que en un momento dado desconfía de sí misma, de su propia experiencia del Vaticano, y que en este sentido estaba muy disgregada del pueblo, estaba muy disgregado, y que por tanto un cambio que viniera del papado se hubiera topado inmediatamente con el bloqueo de la siguiente capa de la burocracia eclesiástica y hubiera quedado neutralizado. Y pienso que igualmente en la Gregoriana. Yo creo que la experiencia de Martini, aunque no acaba de cuajar, porque se queda mucho en Milán efectivamente, es una experiencia importante para decirnos el cambio de la iglesia viene de una pastoral que realmente tenga en cuenta a los jóvenes, la escritura, la experiencia de la vida. Muy bien, pues con estas palabras de Pedro vamos a un corte y regresamos para abundar en el asunto. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Universal Pictures cumple 100 años y lo celebra de la mano con cinemamóvil.tv. Sin escribir no hay cine. Segundo concurso de argumentos para estudiantes y recién egresados de todas las universidades del país. Escribe un argumento de terror o suspenso y participa dentro del marco de la 10ª edición del Festival de Cine de Morelia. Inscripciones del 1 al 30 de septiembre. Más informes en cinemamóvil.tv. Ibero 90. Es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con el gobierno del presidente de la República, por primera vez contamos con una policía federal del más alto nivel, con tecnología de clase mundial. En los últimos 6 años, pasamos de 6.500 a más de 36.000 elementos preparados y profesionales. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro. Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal. Guillermo Arriaga, Daniel Jiménez Cacho, Jesús Robles Maluf y Alberto Ruiz Sánchez entrevistan a Miguel Ángel Mancera, nuevo jefe de gobierno. Fui ahí al correo y le digo, oiga señor, ¿cómo se dice en alemán paquete? Y me dicen, ¿paquet? Le digo, pues para saber, ¿no? Todos tienen un amigo que quiere convertirse en uno. Entérate por qué el estandopero es el nuevo DJ. El Cha, en su faceta de Taconocu, señala dónde encontrar tacos hasta debajo de un sushi. Time Out México, septiembre. Adictos a la ciudad. Ibero 90.9 recomienda. La verdad es que Mérida es re lindo. Solecito, panchos. Lo rico de esta gastronomía, pues es la variedad. La cochinita pibil con cebollita morada en cazuela de barro. Por eso, desde que vivo aquí, les digo a todos que visiten Mérida. Esta es nuestra tierra, pues. Si cambias de domicilio, no olvides notificarnos. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o haz una cita. Consulta los documentos originales que debes llevar en ife.org.mx o IFETEL 01800-433-2000. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. This week on the Select The Selector After Dark, sets de música británica para la medianoche. Esta semana presentamos a Nazca Lines. Nazca Lines and The Selector After Dark, este viernes a través de Ibero 90.9. The Selector After Dark. Una estación de radio con página de internet carente de playlist no comprende la necesidad del radio escucha. Visita la nueva página web de Ibero 90.9. www.ibero909.fm. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, buenas tardes, estamos entonces de regreso del corte de medio programa. Recuerdo nada más para nuestros oyentes el Twitter, @sigma_sobremesa, sigma con Z, y el teléfono, por si alguien quiere intervenir con este puntilloso tema, 52 92 59 09. Bueno, volvemos entonces con el cardenal Martini. Decía Pedro ahora que los cambios en la iglesia vienen desde abajo. Digo, no sé, igual habría que agregar algo a este respecto. Sin embargo, me parece que Martini sí era alguien abierto a estos cambios desde abajo. Eso es algo interesante. O sea, él siempre fue un gran defensor de la colegialidad, que es algo que, bueno, parece que la Iglesia Católica viene como vertical, ¿no? Desde el punto de vista incluso que es monista en su principio de poder el Papa, ¿no? Bueno, adelante, ¿quién quiere intervenir? No, yo precisamente en torno a esta pregunta que ha estado surgiendo sobre si Martini hubiese sido el Papa del siglo XXI, yo coincido, pues no creo que Martini hubiera sido un buen Papa del siglo XXI, pero sí creo que la Iglesia sería, en esto difiero con lo que apuntaba Pedro hace un rato, yo creo que la Iglesia sería distinta. Es decir, es indudable que un hombre carismático como Juan Pablo II tuvo una gran influencia y marcó, además con un papado tan largo como el que ejerció, marcó esta iglesia, lo que muchos han llamado también la involución eclesial o el invierno eclesial. Esta retirada de la iglesia como del mundo contemporáneo y de la actualidad o de la realidad. Yo no sé si estos cambios solo vinieron desde la base en la iglesia o si fueron cambios que se dieron definitivamente desde las jerarquías, que es lo que yo supongo que sucedió. Y por lo mismo creo que un hombre tan carismático como Juan Pablo II, pero con una mentalidad radicalmente distinta, que era la de Carlo María Martini, seguramente hubiera dejado una huella muy distinta en la iglesia de la que dejó Juan Pablo II. Yo también quisiera decir, bueno, yo creo que en parte Pedro tiene razón, es decir, pero a mí me queda claro que la estructura organizacional de la iglesia no es fácil hacer cambios desde abajo si no hay autoridades de arriba, porque cuando esto sucedió en la historia de la iglesia se provocaron cismas. Es el cisma de Occidente, es el cisma del protestantismo, de todos estos cismas. Pero también el Concilio Vaticano II, Enrique, cuando también hubo Juan XXIII hizo el cambio desde arriba. Claro. Lefebvre, ¿no? Provocó una sí. Ahora, por eso lo que quiero decir es esto. Lo que ha pasado, desde mi muy humilde opinión, es que la gente lo que ha hecho es alejarse, no del Evangelio. La gente no se ha ido del Evangelio, a mí me consta, de gente que sigue. De lo que se ha alejado es de todo la estructura formal eclesiástica que tenemos y de la presencia en los templos, en las iglesias, la baja de vocaciones. Esto yo no creo que sea obra del maligno ni obra de nada. Yo creo que, como decía el arzobispo Martini, esto sí amerita una reflexión muy a fondo. Yo recuerdo todavía palabras de Karl Rahner, Pedro, que tú recordarás, que al morir, antes de que le hicieran un juicio póstumo, porque estuvieron a punto de hacérselo, entre otros, el actual Papa, un juicio póstumo por la ortodoxia de sus escritos, dijo: no me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de lo que no dije, ¿no? Yo creo que esta situación debería hacer pensar a la iglesia acerca de su futuro, y yo creo que Martini es un testimonio, a mí me parece, de dos cosas: de que se puede ser un hombre de fe, y de fe profunda, y de que se puede también abrirse y reconocer sin temor los retos que la vida moderna presenta, ¿no? Y de que no es necesario romper con toda la iglesia para mantener posiciones así, lo cual me parece importante. Ahora, yo, un poco para polemizar también, yo diría que sí es obra del espíritu maligno, fíjate. Sí, es obra del maligno. Es un espíritu no evangélico, es un espíritu de miedo, es un espíritu... decía José Luis, Juan Pablo II pudo cambiar las cosas en la iglesia. No, Juan Pablo II lo que pudo hacer es controlar tremendamente desde... Y eso sí se puede hacer desde el poder. Precisamente esa es una de las características del poder. El tender a controlar, a poner gentes que también controlen en los puntos, de diversos puntos neurálgicos. En este caso fueron los obispos. Hay un enorme cambio de obispos durante el tiempo de Juan Pablo II. Además, en todos esos años le dio tiempo de hacer eso en dos generaciones de obispos. Que no solo son de Juan Pablo II, siempre lo calumniamos a él, pero hay toda una estructura que estaba encargada de esto. Entonces, en este sentido, yo creo que sí es el mal espíritu. Y es obra del mal espíritu lo que estamos viviendo, y lo que Martini mismo denuncia, diciendo: tenemos miedo, estamos lejos de la gente, estamos preocupados por problemas internos en lugar de abrirnos a las necesidades reales, queremos mantener una ortodoxia teórica a pesar del sufrimiento que estamos viendo, en fin, cosas de ese tipo. Que Juan Pablo II haya podido controlar, yo creo que eso es claro, y además que la jerarquía vaticana ya ejercido ahí un control impresionante durante todo ese pontificado, eso es cierto, lo cual para mí no prueba que solo se pueda controlar desde el poder. E insisto, también mencionaba el caso de un Juan 23 puesto ahí como papa de transición, pues ahí mientras encontramos a alguien, y un papa que en los poquitos años que pudo estar en el papado hizo un cambio que durante cuatro siglos no se había podido yo hacer. Creo que ahí hay también una visión muy, otra vez, muy jerárquica. Sí. Cuando se convoca el concilio, de hecho, se convoca un concilio que resulta en el inicio un concilio que va a refrendar posiciones. Es decir, el cambio del concilio se da dentro del concilio mismo, se da mucho por la presencia de teólogos, precisamente como Rahner, como Ratzinger en ese momento, sí. como Kühn, Lübeck, etcétera, que iban en las comisiones de los obispos y que los iban asesorando. Que también son jerarcas. Pero... No son jerarcas. Ahora, los teólogos no son jerarcas. Bueno. Los teólogos son otra categoría. Bueno, la iglesia es muy grande y muy antigua, como decía Chesterton, ¿no? Y jerárquica. Jerárquica sí, pero bueno, también, o sea, por mucho que se empeñen, no es algo trascendente que está fuera del mundo. Y también, o sea, Juan Pablo II, pues es un papa inscrito en la polémica de la Guerra Fría. Entonces, yo creo que él trató, bueno, esa es mi opinión como laico, trató de darle como que un sentido, ¿no? O sea, de intentar crear un... Pero el problema es que intentó crear un solo sentido, ¿no? Y esas son el que luego le salieran figuras como Martini y como otro tipo de teólogos que han tenido ciertas fricciones. Si bien es cierto que en todo su pontificado nada más hubo una excomunión, me parece, ¿no? La de Lefebvre, que precisamente era alguien que se iba por la derecha, no por la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué... Más que la derecha izquierda era por el pasado. Por el pasado, bueno. No por el presente. Pero siguen siendo hermosas las misas en latín, ¿no? Estéticamente. Bueno, si son con música clásica, sí. Pero bueno, yo sí creería que aquí hay un elemento importante, ¿sí? Es decir, en la vida de la iglesia, la riqueza de la vida de la iglesia no se queda de ninguna manera ni en los niveles de la jerarquía ni bien estrictamente de ahí. Más aún, podemos decir que gran parte de los cambios del Vaticano II vienen de no creyentes. Es decir, toda la influencia que tuvieron los movimientos revolucionarios de América Latina. O de cismáticos. La mano de Lutero está ahí abajo en la teología. O los... Digo, también. No la firme. También. Ahora, también hay movimientos que vienen de abajo, como la Compañía de Jesús. Sí. Claro. Que bueno, pasó por el bordecito de la Inquisición, como han pasado muchísimas gentes, y que sin embargo no se sale de la iglesia. Es un movimiento que la iglesia acepta. Eso quisiera que lo tocásemos, la relación de Martini con, pues, con la compañía, ¿no? Ya que estamos en esta universidad, ¿no? Y sé que él, no sé si cómo sea el asunto, si él tuvo que renunciar a estar en la compañía para ser obispo. Yo solo quisiera hacer un matiz respecto de lo que dice Pedro. A mí me parece que tiene toda la razón de que no podemos echar toda la culpa a la jerarquía eclesiástica y más a un pontífice. Ahora, lo que sí me parece es que se puede apoyar o estorbar. Sí. Y creo que fue bastante eficaz el asunto. Sí. Fue bastante eficaz. Porque Pedro, tus colegas y eventualmente a ti, prácticamente les prohibieron escribir. ¿Cuántos teólogos quedan de aquellos de las generaciones del Vaticano II que no hayan sido de alguna manera sometidos al orden? No quedan muchos. Sí, con la famosa congregación. Y con aquella, no me acuerdo cómo se llamaba, el decreto aquel o la... Sí, lo de la Comisión de Teólogos. Sí, la Comisión de Teólogos, bueno... El teólogo quedó convertido no en alguien que pensaba y reflexionaba sobre su fe y la vida que vivía, sino en un catequista ilustrado. Esa es mi postura, pero yo creo que en esto, yo creo que el Espíritu Santo, y eso desde mi fe, es para todos. Pero hay algunos que se pueden oponer. No, yo me refería al espíritu humano, no adentro de la iglesia, sino que en el discurso ordinario es el mundo la causa de la perversión y nosotros somos los redentores, la iglesia es la redentora. No, por supuesto. Y entonces toda la explicación es porque allá anda el maligno metido en las calles y por más lucha que hacemos no podemos poner. Yo creo que lo que no hay es una autocrítica de cuánto le ayudamos, ¿no? Así es. Pero a mí me gustaría volver a lo de que decías de la relación con la compañía, porque me parece muy importante también. Claro, Martín es un jesuita y es un jesuita de presumir. Pero yo creo que hay cosas importantes. Bueno, sí. Siguió siendo jesuita, perdón. Que, o sea, sí puede seguir siendo jesuita. Digo, es que no lo sé. A ver, sí sigue siendo jesuita, pero no está sometido a la obediencia en la compañía. Es decir, vale. Él tiene, ya no, digamos... No tiene que vivir en comunidades, no vive de hecho en comunidad la mayoría de las veces. Hay jesuitas en misiones que sí viven en comunidades. En la misión de Tarahumara tuvimos dos obispos jesuitas que vivían en una comunidad jesuita, ¿no? Porque además no había muchas más. Pero ya no le deben obediencia tampoco al general. No, ya no está sometido a la obediencia, ya no vive en la comunidad. Y bueno, pues... incluso San Ignacio les pide que no se acepten, nos pide que no aceptemos dignidades, pero nos dice que si el Papa nos ordena, claro. Bueno, él es la autoridad máxima en la compañía también, ¿no? Entonces, pero le dice al obispo, a aquel que pueden hacer obispo, le dice, usted pedirá consejo si lo juzga usted prudente al Padre General, ¿sí? Pero eso si lo juzga usted prudente. Usted ya es el, digamos, el obispo está fuera de la jurisdicción de la compañía. Pero sí quisiera volver a la cuestión de siguió siendo un jesuita. Esa me gustaría tocar. Bueno, pues volvemos entonces con el tema después del corte musical. A ver, ¿sí? Sí. Ahora vamos a escuchar algo de Ecstasy, un afamado éxito de 1987, en que ilustran las manifestaciones humanas ante el sufrimiento en una queja expresa hacia Dios titulada Dear God. Esta canción fue escrita por Andy Partridge y fue inspirada en una serie de libros titulados bajo el mismo nombre, y en su momento algunas tiendas hasta se negaron a poner el sencillo en venta por temor a algún tipo de represalia religiosa. El cuestionamiento que hace Partridge es como si fuera la simulación de un niño que medita sobre su existencia e incrementa la falta de fe hacia un Dios que no es más que el simbolismo de este vocalista que a los 7 u 8 años más o menos se cuestionaba mucho sobre esta existencia de Dios y qué tanto permitía este las crueldades que experimentaba en su entorno. The people that you made in your image, see the Al Papa que busque 12 personas fuera de los esquemas para los puestos de dirección, hombres cercanos a los pobres, rodeados de jóvenes y que experimenten cosas nuevas. Carlo María Martini. Muy bien, pues entonces volvemos con Martini y la Compañía de Jesús. ¿Quién quiere intervenir? Yo. Adelante, José Luis, pues venga. ¿Ah, ya, ahorita? Sí, claro, ya. Ah, no, yo lo que iba a comentar es, más allá del estatus jurídico de Carlo María Martini, al haber sido nombrado arzobispo de Milán, yo creo que durante toda su vida, algo que comentaba desde el principio, que Martini no solo conocía a profundidad y desde una perspectiva académica, desde el plano teórico discursivo el Evangelio, sino que él lo había llegado a vivir, que el Evangelio había calado hondo en la vida de Martini, y yo creo que esto fue gracias a los ejercicios espirituales de San Ignacio, que tienen también su base en los ejercicios. Yo creo que Martini, como pocos jesuitas, llegó a saborear la experiencia de los ejercicios espirituales y a comunicarlas. Sus libros, él era invitado a muchos lados a dar ejercicios espirituales, siendo arzobispo y jurídicamente, digamos, ya no siendo jesuita, pero él, muchos de sus libros y de los ejercicios que fue dando por todo el mundo fueron publicados en Paulinas, y a veces tomaba el Evangelio de Pablo, a veces tomaba el Evangelio de Juan, a veces tomaba el Evangelio de Lucas, a veces tomaba los Hechos de los Apóstoles, es decir, tomaba textos bíblicos y a partir de esos textos iba iba llevando a las comunidades de sacerdotes, de religiosos, de jóvenes, por el camino de los ejercicios. Y él mismo, y en su vida, estaba como plenamente alimentado por esta experiencia. Yo quisiera decir también algo respecto a esto. Martini dejó de ser jesuita, no, nunca. Es un poco difícil dejar de ser jesuita. No sé, Raúl. Cuando alguien lo sepa, que me lo diga cómo se le hace. Pues sí, en este sentido había una frase de Hugo Ranner, el hermano de Carl, que decía que en la Compañía de Jesús había de todo, había trapenses, había franciscanos, había contemplativos y que también había jesuitas. Y yo diría al revés, es decir, jesuitas hay en muchos lados, no nada más dentro de la Compañía de Jesús. Sí. Y yo creo que Martini, bueno, en primer lugar, en el momento en que él deja el cardenalato, el obispado más bien de Milán, el arzobispado, él pide volver a las casas de la Compañía de Jesús. De hecho, él tenía posibilidades de vivir en una residencia como muchos cardenales, absolutamente solo, autónomo, etcétera, ¿no? Y él pide volver a la Compañía, a las casas de la Compañía. Muere en una de las casas de la compañía. Primero fue a Jerusalén, ¿no? Otra vez a buscar a Jesús, ¿no? Porque se había interrumpido largo tiempo eso, ¿no? Y luego vuelve otra vez y efectivamente... Él pidió un retiro en Jerusalén, vivir, estudiar, dedicarse a la oración, cuando renunció y el Papa no quería aceptarle la renuncia a la edad de los 75 años. Pero Martini pidió irse a retirarse, a orar, a estudiar, y estuvo viviendo también en las comunidades de la Compañía ya desde Jerusalén. Sí. Una de las cosas a propósito del cardenal Martini y la Compañía de Jesús es que esto que se llama en la Compañía la espiritualidad ignaciana es algo que una vez que se introyecta se vuelve parte de uno, y es una visión de la vivencia y a la fe que es completamente abierta a la historia, abierta a las circunstancias concretas de las problemáticas de las gentes. Y podemos tomar cualquier historia de la Compañía para darnos cuenta que justamente esto es uno de los elementos que lleva a la Compañía de Jesús a vivir en conflictividad cuasi permanente, no solo con situaciones externas, quizá menos con situaciones externas, sino incluso con la misma jerarquía eclesiástica. Esta visión del Evangelio, que a mí me parece plenamente evangélica y que es parte de la, pues de lo que podemos decir fue el don de Dios a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola forma una organización que tuvo que ser, por las circunstancias concretas de la Iglesia, una orden religiosa. No estaba pensada en un primer momento como una orden religiosa. Y además, que mientras en ese tiempo las órdenes religiosas, fuera de los frailes predicadores, los dominicos, se retiraban a vivir fuera del mundo, Ignacio de Loyola piensa que el papel de la Compañía y la del Evangelio es precisamente el misterio de la Encarnación y compartir todo esto. Yo creo que esto es lo que está al fondo de esta vivencia evangélica de Martini y de estas posturas, pues, que lo han llevado a lo que hemos comentado. Sí, yo incluso añadiría un aspecto más que tiene que ver con lo que decías. Una formación en una libertad evangélica muy grande, sí. Es decir, yo creo que en la Compañía hay de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo, jesuitas hay de todos, precisamente porque hay una enorme libertad de realmente ir pensando, ir reflexionando, ir cuestionando, irse abriendo a experiencias de otras personas, a situaciones diversas, y que esto fue parte de lo que vemos en la vida de Martín, una enorme libertad para expresar sus puntos de vista, para reflexionar, para en algunos momentos para entrar en conflicto con ciertos grupos o con la misma jerarquía o la misma institución, digamos, la legalidad de la institución, porque evidentemente eso desde San Ignacio empieza haciendo unas constituciones e inmediatamente después dice, pero el espíritu es el que tiene que decir la última palabra. Y por eso no las acabó. Y por eso se opuso a hacer una regla, que querían a todo trance los papas que hiciera una regla, sí, como la tenían los franciscanos, los dominicos. Tiene que ver con un vínculo mayor con la historia, ¿no? Es casi una fe inmanente, digo, suena medio a herejía, ¿no? Pero eso de la acción en la contemplación. Es que no sé si hay de otra. Bueno, es la encarnación. Ranner tenía una frase muy buena que decía: desde que Cristo se hizo hombre, la teología se volvió antropología. Sí. Ese es, y así es realmente. No es negar la divinidad de Jesús, es decir, que lo que Dios hizo no fue divinizarnos. Leonardo Boff tenía aquella también maravillosa que decía: así de humano, solo Dios podía hacerlo. Ajá, ¿sí? Eso es algo de bien que retoma. Precisamente la encarnación. Y efectivamente, esta visión como trascendente de Dios, esta visión de un Dios que poco o nada tiene que ver, o mientras menos tenga que ver con el mundo, más divino aparece al hombre, es algo que ni el Evangelio, ni los ejercicios, por supuesto, ni el cardenal Martini, que bebía de ambas, podía compartir. Y al contrario, fue destruyendo sistemáticamente esas visiones que buscaban a Dios alejado de este mundo, con muy poco que ver y muy poco que decirle a los hombres. Bueno, nos queda un minutito. ¿Quién quiere cerrar? Con muy poca comprensión, Rick, de lo que se dio vía, y con muy poca compasión para los que padecían, porque la compasión no se muestra en los discursos, se muestra en la aceptación y en el acercamiento. Y yo creo que uno de los rasgos típicos del Evangelio, por lo menos para mí, es precisamente el hecho de que es una buena noticia. Y a rato da la impresión de que hay ciertos discursos que son puras malas noticias. No, y que además es una buena noticia para los pecadores, para las prostitutas, para los sacerdotes. También. Para algunos también, para otros no es tan buena, nos cuesta más trabajo. A ver, José Luis Arturo. Pero yo quería terminar antes, se hacían recomendaciones de libros. Pero esta vez nos fuimos, estaba muy interesante. Son extraordinarios, esa colección de ediciones paulinas, de los diferentes ejercicios que Carlo María Martini dio en el mundo, a veces sobre Lucas, a veces sobre Mateo, Marcos, sobre Hechos de los Apóstoles, vale muchísimo la pena y cualquiera puede leerlos. Es el lenguaje más sencillo y profundo que se van a encontrar por ahí. Muy bien, pues con estas recomendaciones cerramos. Nos encontramos la próxima semana, probablemente en voz de Javier Prado Galán, que lo hará mucho mejor que yo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ni el clero ni el derecho eclesiástico pueden sustituir la interioridad del hombre. Carlo María Martini. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Saw it written and I saw it say, finger moon is on its way. None of you stand so tall. Finger moon, and I get you all. And it's a finger moon, yeah, finger moon. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, moon. Ping, ping, ping, ping, ping, moon. Finger moon, gonna get you home. It's a finger moon. estás. Son nuestras recomendaciones en Ibero 90.9. Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Dear believer, come sing me a song. Dear believer.